Bienvenidas y bienvenidos a este pequeño espacio desde la ría, donde conversamos sobre las increíbles cosas que podemos descubrir dentro de la Biblioteca de las Artes. Soy Ana María y voy a acompañarles hoy con una historia sobre perspectivas y formas de ver las cosas. La perspectiva desde la que contamos una historia o desde la cual vemos lo que sucede refleja el espacio en el que estamos y desde el cual contamos. En el dibujo, por ejemplo, la perspectiva es la técnica que usamos para que un objeto no se vea plano y simple. La perspectiva agrega contexto y así podemos representar algo exactamente como luce desde el punto de vista en el que estoy yo. Lo mismo sucede con las ideas. Nuestra forma de pensar viene de nuestro punto de vista. Si estamos parados encima o debajo de un objeto, hace que lo veamos diferente. Pero una cosa que tenemos que recordar es que la perspectiva está siempre ligada a nuestras particularidades. Es decir, está ligada a las características que nos diferencian de otras personas. Y es muy importante saber cuáles son esas características. Por ejemplo, nuestro color de piel, nuestro género y la forma en que expresamos nuestro género, el lugar de donde venimos, nuestra situación migratoria, nuestros traumas y nuestras experiencias pasadas. Incluso nuestro estado de ánimo, por ejemplo, cambia nuestra perspectiva. Esta historia de Adela Bash es corta y bastante rápida de leer para algunas personas, pero larga y un poco compleja para otras. Y está ilustrada con lápices de colores, un recurso que usamos muchísimo en la Sala Ría porque muestra las cosas exactamente como son, de mil maneras. ¿Qué es esto gigantesco? De Adela Bash. Hubo una vez una selva en la que había muchísimas plantas, tantas que es difícil imaginar cuántas. Un día pasó una hormiga que andaba por ahí buscando migas y se encontró ante los ojos con algo rojo, muy, muy, muy rojo. ¿Qué será esto tan gigantesco? Se preguntó la hormiga. Y como no sabía qué era, le preguntó a un elefante que pasaba en ese momento de lo más campante. Elefante, por favor, ¿me puedes decir qué es esto tan gigantesco? Yo no sé qué es esto, dijo el elefante, pero no es gigantesco. Es apenas un puntito. Muy, pero muy chiquito. Y como la hormiga y el elefante sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una mariposa que estaba justo posada sobre una rosa. ¿Qué será esto que es tan gigantesco? Dijo la hormiga. Y el elefante agregó enseguida, para mí no es gigantesco, para mí es tan chiquito que apenas parece un puntito. No sé qué es, contestó la mariposa, pero para mí esto no es gigantesco ni tampoco es tan chiquito que apenas parece un puntito. Yo diría que es algo inmenso. Y como la mariposa, el elefante y la hormiga sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una tigresa que venía caminando entre la maleza. ¿Qué es esto inmenso de color rojo que tenemos delante de los ojos? Preguntó la mariposa, que seguía posada sobre una rosa. Para mí no es inmenso, dijo el elefante. Para mí es tan chiquito que parece apenas un puntito. Para mí, dijo la hormiga, esto es realmente gigantesco. No sé qué es, contestó la tigresa mientras salía de la maleza, pero para mí no es grande, ni gigantesco, ni chiquito, ni inmenso. Para mí es algo rojo y pequeño, y no sé por qué, pero me da sueño. Y como la hormiga, el elefante, la mariposa y la tigresa sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a una rana que venía saltando entre hojas y ramas. ¿Qué es esto rojo y pequeño?, preguntó la tigresa que tenía sueño. Para mí no es pequeño, dijo la hormiga, es gigantesco. Para mí es chiquito, dijo el elefante. Para mí es inmenso, dijo la mariposa, que seguía posada sobre una rosa. No sé qué es, dijo la rana, que se detuvo entre las ramas. Pero si yo lo pienso, para mí no es algo inmenso, ni chiquito como un puntito, ni gigantesco. Para mí es algo grande. Y no sé por qué, pero verlo me da hambre. Y como la hormiga, el elefante, la mariposa, la tigresa y la rana sentían mucha curiosidad por saber qué era eso rojo que tenían delante de los ojos, le preguntaron a un conejo que venía corriendo desde lejos. ¿Qué es esto rojo y grande?, preguntó la rana que tenía hambre. Para mí no es grande, para mí esto es realmente gigantesco, dijo la hormiga. Para mí es chiquitito como un puntito, dijo el elefante. Para mí es inmenso, dijo la mariposa, que se había posado sobre otra rosa. Para mí es pequeño, dijo la tigresa que tenía sueño. Esto rojo que tenemos delante de los ojos, dijo el conejo que venía de lejos, es nada más y nada menos que una manzana. Para mí no es gigantesca, ni chiquita, ni inmensa, ni grande, ni pequeña. Para mí tiene el tamaño justo para comerla. ¿Quieren probar un poco? Como todos tenían ganas, probaron un poco de la manzana y a todos les resultó muy, muy rica. Después, cuando la hormiga volvió a su hormiguero y se encontró con sus compañeras y compañeros, les dijo: hoy, por primera vez, probé una manzana. Es algo rico y gigantesco, y si consigo más, se los ofrezco. Cuando el elefante encontró a sus amigos y amigas, les dijo: hoy probé una manzana. Es algo chiquito, como un puntito, pero muy, muy rico. Cuando la mariposa vio a otras mariposas, les dijo: hoy probé una manzana. Es algo inmenso y delicioso, verdaderamente muy sabroso. Cuando la tigresa se encontró con otros tigres y tigresas, les dijo: hoy probé una manzana. Es algo pequeño y riquísimo. Si encuentro más, les traigo ya mismo. Cuando la rana se encontró con otras ranas, les dijo: hoy, queridas ranas, por primera vez probé una manzana. Es algo rojo y grande y muy, muy bueno cuando se tiene hambre. Cuando el conejo se encontró con otras conejas y conejos, les dijo: hoy, la hormiga dijo que una manzana era algo gigantesco. El elefante dijo que es chiquito. La mariposa dijo que es algo inmenso. La tigresa dijo que es pequeño. Y la rana dijo que era grande. Todos la encontraron diferente. Pero hay algo que me llama la atención. Si me pongo por un momento en el lugar de cualquiera de ellos, me doy cuenta de que ninguno está equivocado y que todos tienen razón. Para cerrar este episodio desde la RIA, quisiera contarles sobre dos libros súper especiales que encontré esta semana. El libro más grande que tiene la Biblioteca de las Artes es un libro de fotografías del artista estadounidense Richard Mizrach, titulado En la playa. Este libro mide 52 por 42 centímetros y en él podemos ver fotos de gran formato tomadas desde un punto muy alto sobre la inmensidad del mar o la arena de la playa con diminutas figuras humanas. Este libro casi no tiene palabras, pero puedes pasar mucho tiempo viéndolo, casi sumergiéndote en los colores de las fotos, los patrones en las ondas, en el agua, en las pisadas en la arena. Es realmente un libro fascinante. Y por último, el libro más pequeño que tiene la Biblioteca de las Artes es parte de una serie de 54 minilibros del fotógrafo y cineasta argentino Santiago Melazzini. Estos libritos miden 11 por 6 centímetros y cuentan una historia rápida en segundos por medio de una sucesión de fotos que podemos pasar con nuestro pulgar. Estos libritos entran en la palma de la mano y ningún libro de esta biblioteca se puede leer tan rápido como estas divertidas obras. Te invito a que en tu próxima visita a la Biblioteca de las Artes preguntes a un bibliotecario por estos libros. Y quién sabe, tal vez ese día tendremos uno más pequeño o más gigantesco.